Queridos compas, bienvenides, bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes que están sintonizando lo que es la Contra Babilón ya a esta hora. Que puede ser buenos días, puede ser buenas tardes o buenas noches, ya porque estamos sonando en diferentes horarios a través de las radios cómplices de la Contra Babilónica, queridos compas. Y este gran aplauso, perdón, va directamente para cada una de las radios cómplices de la Contra, pues. Radios libres, radios autogestionadas, radios comunitarias. Los sonidos alternativos siempre suenan a través de los medios libres de comunicación. Ya sonó la tremenda bandota que es Detestables Pachanga Destroy, ya del disco Pasen y Vean. Estuvimos escuchando La Lucha, ya qué buena esta banda, sacaron dos discos, ya para que lo puedan buscar por ahí. El año 2017, si no me equivoco, sacaron el último, que es el que sacaron después del Pasen y Vean, ya. Detestables, ya Pachanga Destroy, ya, así que es una tremenda bandota, así que para que le puedan poner oído ahí y los puedan buscar por ahí, pues, ya. Hoy día queríamos escucharlo, se me fue. Hoy estuvimos escuchando Puaj, y hoy día vamos a tocar un temita de Puaj también. Qué buena banda. Puaj, ya no suenan, sí, vos. Hasta el 2007, si no me equivoco, se separaron y después armaron algunos integrantes, armaron Mariachi Guerrilla, ¿ya? Después de su viaje y su gira a través de México, y ahí quedaron como rayados con el tema mexicano y con la música contestataria mexicana, compas. Y ahí armaron Mariachi Guerrilla, armachon. Ya, compas, le damos la más grata de las bienvenidas. Obviamente esperamos que se aguanten y que se queden con nosotros en una 40 aproximadamente, ya, donde vamos a tener obviamente las novedades con respecto a el juicio de Francisco Solari y Mónica Caballero, ya que lo vamos a tener en un ratito más, vamos a estar comentando eso. Vamos a tener cositas que se nos quedaron la semana pasada, como por ejemplo un audio que tenemos con respecto a Soledad Rosas, ya que se cumple un año más de su fatídica muerte. Y ¿qué más tenemos? Tenemos algo también recordando lo que fue aquel día en que los solidarios, ¿ya?, asaltaron el Banco de Chile. El primer asalto a un banco en territorio chileno. Ya, así que eso también lo vamos a estar recordando así. Simplemente, así como rapidito, ¿ya? Un 16 de julio del año 1925. Ya, así que eso también lo vamos a tener y vamos a estar conmemorando estas fechas importantes. Pero lo importante también es estar pendiente, porque ya en estos días se dio inicio justamente a lo que es el segundo juicio de los compañeros Francisco Solar y Mónica Caballero. Ya, así que vamos a estar atentos también a eso, y con respecto a eso también vamos a tener unos comunicados. Que otros compas presos también le dan a conocer, obviamente, para solidarizar con los compas. Ya, así que vamos a tener eso. Y ahora, justamente cuando comienza a sonar lo que es esta música, es porque le damos la más grata de las bienvenidas a cada una de las radios cómplices de la Contra, pues. Queridos compas, nacemos a través de Radio Nehuen, en la señal virtual se llama Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación gratuita de Google Play, que pueden descargar en forma gratuita, valga la redundancia, a través de Google Play Radio Nehuen, miércoles 22 horas. Radio Curruf, la señal del viento, es radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo, sonando a través de la Curruf. Radio Placeres, la radio comunitaria y radio autogestionada de Valparaíso, y siempre a la izquierda del dial, 87.7 FM para todos los vecinos porteños, y a través de radioplaceres.cl, sábado 23 horas y miércoles también 23 horas. Asalto Mata Radio, asaltomatarradiorock.com, todos los días domingo desde las 6 de la mañana en horario de Madrid, sonando a través del Asalto Mata. Radio JGM, Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, radio jgm.uchile.cl, miércoles 22 horas en directo. También agradecemos a las compañeras del colectivo feminista libertario directamente desde Neuquén, Argentina. Radio web artesanal Casandras, casandras.org, sábado desde las 15 horas de Argentina, sonando a través de Casandras. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas y también los días domingo desde las 17 horas, sonando en la Sentipensares. Radio La Conquista del Pan, en laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 23 horas, sonando a través de La Conquista. Hoy en Panamá también, a través del colectivo de voces ecológicas Radio Temblor, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Radio UCAN Libertaria, y directamente desde San Fernando, a través de radioucan.cl, todos los días miércoles, 22 horas, sábado mediodía, ya a través de la UCAN Libertaria. Hoy en la Radio Libre de Granada, España, se llama Radio Almaina, radioalmaina.org, y a través de del 88.5 FM, 88.5 FM todos los días sábados desde las 15 horas en horario de Granada, obviamente sonando a través de la Almaina. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, a través de radiolafkenche.cl y a través del 87.7 FM en el litoral de Los Poetas, ahí en San Antonio y sus alrededores, desde Santo Domingo hasta el Quisco, sonando ahí en toda la costa, a través de Radio Lafkenche y a través de la aplicación gratuita de Google Play. Radio Lafkenche, miércoles en directo 22 horas, viernes desde las 21 horas. Saludamos también a los compañeros de la radio comunitaria Extremo 96.1 FM, radioextremo.cl, movilizando sueños desde Reñaca Alto, Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas, sonando en la Extremo. Comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina, a través de Radio La Bulla, 100.5 FM, labulla.org, lunes desde la 1 de la tarde, miércoles y jueves desde las 19 horas. Radio La Malva, ahí en el Ateneo Libertari de Cabanyal, en Valencia. A través de Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 FM, lunes desde la medianoche, sonando en La Malva. Radio La Zarzamora, miércoles en directo 22 horas, radio libre, feminista y autónoma. Y Ágrata también, lazarzamora.cl, queridos compas, en los cuales agradecemos a las compas también que estuvieron realizando lo que es una transmisión colaborativa con diferentes medios, con diferentes radios, radios libres, el día martes, ya en el mitin que se estuvo realizando en las afueras de donde se estaba realizando este juicio contra los compañeros Francisco Solar y Mónica Caballero. Estuvieron realizando una transmisión colaborativa, obviamente, con otros medios. Así que ahí saludamos a las compas de La Zarzamora. Radio Comunitaria Población Aconcagua, San Felipe, 107.9 FM a través de Radio Comunitaria Población Aconcagua. En la quinta región, rcpa.cl, todos los días jueves desde las 21 horas. Radio Galáctica FM, 107.1 FM desde San Antonio, quinta región, radiogaláctica.cl, domingo desde las 20 horas. Radio Autónoma Piuque, transmitiendo desde el barrio Frutillar de Furilovche, 94.1 FM y a través de radiopiuque.org.ar. Todos los días viernes desde las 22 horas, sonando en la Piuque. Y saludamos también a los compañeros que se nos sumaron a las radios cómplices de la Contra la semana pasada, de hecho. Estamos hablando de Radio Zumba La Turba, 99.5 FM, alternativa popular y comunitaria. Zumbalaturba.com.ar, miércoles en directo, 22 horas o 23 horas en Argentina, pues, compas. Así que sonando a través de Zumba La Turba, que es la última radio cómplice que se nos ha sumado. Eso, compas. Ya, así que muchísimas gracias. Necesito agüita. Necesito agüita. Ya, queridos compas, ahí saludamos a las radios cómplices de la Contra Babilónica, recordándoles obviamente que siempre las saludamos en cada uno de los programas porque es lo mínimo que podemos entregarles a cada una de ellas, ya que tienen la amabilidad de poder entregar parte de sus señales, parte de su tiempo en su programación, en su grilla, en su parrilla programática, para que nosotros podamos orar ahí, a través de ese parlante, a través de ese, ese audífono, ¿ya? Donde quiera que nos estés escuchando. De acá un abrazo fraterno, caluroso, si está helado, entonces qué mejor que un abrazo caluroso. Esto es Negra Santa, del disco Música Tercermundista, del año 2013, y vamos a ir a escuchar Solidaridad, ya qué palabra más linda, ¿no? Solidaridad. Y luego vamos a escuchar a Sindicato Subcomediante con el tema Cumbia Venganza, sonando ya la contra, para que no se mueva de ahí, pues. Dejemos de bailar y de tocar. callar, pillar, matar, amedrentar. Nos la van a dar. Pero vos y yo vamos a seguir. ¡Sí! Latiendo resistencia, el fuego llama, el arte quema. Comerá hasta el final. Latiendo contra cultura, latiendo resistencia, luchar, crear poder popular. Comerá hasta el final. Y no me importa que mañana me despierte con tu cumbia venganza. Poquito. Me sobran ganas de pisarte la cabeza, descubrirte este odio que es a tu odio la respuesta, a tu discurso demagogo, a tu sonrisa perversa, a tu mierda capitalista, a tu arte careta, pero hoy te hago game over, vas a ver que apuesto el doble. A mi culpa yo dedico mi saliva en este choque. Esto es para nosotros los que estamos abajo pedaleando, sea invierno o verano, así la vida muñeca. Vos elegí lo que quieras, puedes quedarte con nosotros o operarte la teta y salir para arriba como un puente. Sin escala, hasta la pelvis del gerente y usar tu vocablo deriva. Solamente para tragarla como se traga la saliva, como un destornillador. Perdónenme si soy directo, es que reprobé literatura. Soy mezcla de sádico y cura. La diferencia es que yo no miento. Digo todo lo que me permita el alfabeto y lo que no, pues lo invento. Se pide este vocablito, tu clase la despercreto. Lo digo y lo firmo como un decreto. Los guanacos del Congreso merecen mi respeto. Acá no hay partido, no hay idea que por una coma nos empañe la meta. Humanos somos y humanos seremos. Somos hijos de la Pachamama, brindo por eso. Comerando hasta el final. Latiendo contra cultura, latiendo resistencia. El fuego llama, el arte se va. Comerando hasta el final. Latiendo contra cultura, latiendo resistencia. Luchar, crear poder popular. Salga y no respiro, ritmo no, a mí no me para ningún tiro, no me puedo dar el lujo de parar. Sigo a gente como el Che, Víctor Jara, Santucho y Jay Zapata, que se fueron pero nunca se fueron. A todos ellos yo dedico este bien de manifiesto, de que acá nadie baja los brazos. Lucha por la patria grande, lucha por nuestros hermanos, de soy hasta el DF, de esos pueblos hasta el Chiclayo y el calor. Cantemos todos juntos que de acá nadie se baja, ni aunque se hunda el barco. Latiendo contra cultura, latiendo resistencia. El fuego llama, el arte quema. Comerando hasta el final. Latiendo contra cultura, latiendo resistencia. Luchar, crear poder popular. Comerando hasta el final. Y no me importa que mañana me despierte con tu cumbia venganza. Sigue escuchando Contra Babilón. Periódico anárquico contra las prisiones y la sociedad carcelaria. Tinto de Fuga, más allá de ser un espacio para la reflexión anticarcelaria, son letras sediciosas que buscan aportar un debate que tienda siempre a la acción, a la confrontación, a la agudización de la tensión anárquica contra las cárceles y el mundo que necesita de ellas. Este proyecto no tiene otra pretensión que ser un aporte más a la guerra social en curso, un insumo para un debate que se proyecta como enfrentamiento permanente, un obstinado testimonio de voces dentro o fuera que nos demuestran que la cárcel no es el fin de nada. Sedición contra el Estado y sus prisiones. Atentes, llegó la nueva publicación anarcofeminista por la liberación total de la Zarzamora. Con mucho esfuerzo, apoyo mutuo y la cooperación de ustedes, presentamos nuestra publicación en formato físico para llegar a más lugares fuera de las limitaciones tecnológicas y sus censuras. Encuéntrala en actividades, ferias o encarga a nuestro email colectiva.lazarzamora@gmail.com. ¿Qué es lo que es la ley? ¿Qué defiende la ley? ¿Qué es lo que es lo legal, lo ilegal? ¿Cachai? Porque para mí, ¿cachai? Quien transgrede la ley es quien transgrede al fin y al cabo la propiedad privada. Porque básicamente la ley se basa, creo yo, en la defensa de la propiedad privada. De entrada, sí, yo considero que la prisión es la institución actual, y no, también histórica, sí, es la institución en la que se trata de formar al individuo. Y más que formar, es de tratar de devolverlo a su calidad de ciudadano. Para mí, en particular, la cárcel es la pena que tiene que sufrir alguien que ha transgredido las leyes. La ley, claro, es la autoridad intrínseca, ¿no es cierto?, que tiene la sociedad para defender los intereses de cierto grupo. En este caso, el grupo que detenta la hegemonía. En ese sentido, la prisión es la herramienta que tiene el sistema para volver a poner en línea al sujeto que ha transgredido la ley. La institución carcelaria es eso, creo yo. Es una herramienta de la que se sirven los poderosos para oprimir y para mantener a raya a los que no son poderosos, sino que son oprimidos, los que son excluidos de la sociedad. En cierta medida, la cárcel como institución cumple su objetivo, que es anular al individuo, porque lo termina anulando, po. Lo toma, lo pesca, lo saca de su medio, lo coloca en este estado hostil, ¿no es cierto?, de encierro, y lo anula, po, y lo termina anulando. Y si uno es un poco digno, lamentablemente, no sé si lamentablemente, dignamente va a transgredir las leyes. Estoy, sí, y apoyo directamente siempre, en la medida de lo que puedo, como les decía, toda acción que esté orientada hacia la lucha anticarcelaria y hacia la lucha anticapitalista. Entonces, es difícil aumentar en número cuando estáis proponiendo esto, cuando estáis proponiendo atacar el sistema capitalista y cuando estáis proponiendo atacar unas instituciones más asquerosas que son las cárceles. Y en ese sentido hay que estar siempre, yo creo, con la moral. Al final es la moral la que nos tiene que... Hay una moral revolucionaria y una moral de conciencia que diferencia un sujeto de otro. Yo no quiero una sociedad basada en el miedo, ¿cachai? No quiero una sociedad, de hecho no quiero una sociedad, quiero una comunidad que es distinta. Y eso es muy distinto a la sociedad, porque la sociedad es una hueá impuesta, la comunidad es una hueá que uno quiere. Entonces, en ese sentido, yo las comunidades que veo, que vislumbro en el futuro, no tienen nada que ver con una escuela, ni con un manicomio, ni con una cárcel. Tienen que ver con el deseo de estar con las personas que quería estar y de hacer con las personas que quería ser. Y en ese sentido, mi propuesta es la destrucción de esta mano. Así, lisa y llanamente. Nada se puede reformar todo. Vamos para adentro, para adentro. Ahí teníamos, compas, las palabras de Mauricio Morales con respecto a la prisión. Ya, sus ideas en contra de la prisión. Agradecemos a los compas que nos compartieron lo que es este audio. Ya, muchísimas gracias por hacernos llegar este audio y poder, obviamente, difundirlo desde acá. Tenemos las palabras de los compañeros anarquistas y subversivos en lucha en las cárceles chilenas, julio, año 2023. Hablan Mónica, Francisco, Joaquín, Juan y Marcelo. Nuestro énfasis, desafíos y urgencias. A 50 años del golpe cívico-militar de Pinochet, su herencia jurídica permanece en modo vergonzoso en las abultadas condenas de la justicia militar para el compañero Marcelo Villarroel. Frente al comienzo del juicio del poder en contra de los compañeros Mónica Caballero y Francisco Solar, la venganza del dominio no se detiene contra quienes pasan a la ofensiva atacando la intocable impunidad. Desde que nos constituimos como espacio de afinidad colectiva hace 3 años ya, entre compañeros y compañeras prisioneros y prisioneras de la guerra social en lucha y resistencia al interior de las cárceles del Estado chileno, definimos que nuestra prioridad estaba y está en buscar la calle como punto de ruptura con la cotidianidad normal de lo existente y la sociedad carcelaria que nos encierra, como castigo a nuestra irrenunciable decisión de combatir y del combate por la liberación total. En este camino y encuentro indisoluble de anarquistas y subversivos antiautoritarios, que son el reflejo vivo de la lucha revolucionaria a través de las prácticas de la violencia minoritaria en Chile en las últimas décadas, hemos asumido con entereza y convicción nuestra larga estadía tras las rejas en los de diferentes momentos y lugares en donde nos ha tocado transitar. Es por ello que con la necesidad clara, ya que nos rige, que nos exige nuestro posicionamiento de vida en lucha, hoy queremos compartir nuestras ineludibles urgencias y desde aquí el llamamiento a la movilización permanente, a la solidaridad activa, a la complicidad insurrecta. 1. Sobre la situación del compañero Marcelo Villarroel Sepúlveda, detenido en Argentina en marzo del año 2008, quien lleva casi 16 años, enterando 29 años de prisión en tres diferentes periodos, hemos sido claros e insistentes. Hoy es un rehén de la razón de Estado y no un prisionero del Estado de derecho que el propio poder dice defender. Se le aplican abultadas condenas que ascienden a más de 46 años, emanadas desde la justicia militar de Pinochet, del Chile transicional de principio de los años 90, por diferentes acciones armadas como ataques y hostigamientos a la policía torturadora de la época. Ataque explosivo a la Embajada de España en el contexto de los 500 años de la invasión colonial europea. Recuperación y repartición de camiones de alimentos en poblaciones y asaltos bancarios en el contexto de la antigua militancia en el extinto grupo de guerrilla urbana Mapu Lautaro. La validez actual de estas condenas solo es posible como resultado de la mantención del aparataje jurídico de la dictadura y de la silenciosa modificación a principios del año 2019 del decreto ley 321 de libertades condicionales, que cambió sus tiempos de cumplimiento y que permitió que Gendarmería tuviera carta blanca desde el Ministerio de Justicia del gobierno de Piñera para implementar esta aberración jurídica, ya que en el Estado chileno aplica ilegalmente esta modificación de modo retroactivo, contrariando el derecho penal internacional que dice defender, e igualmente, con posterioridad y bajo la actual administración del gobierno de Boric, las Cortes de Apelaciones y Suprema y el Ministerio Público a través de los democráticos, de estos pseudo-democráticos jueces y fiscales, han defendido explícita y abiertamente. Y sin ninguna vergüenza a través de los fallos recientes en la justicia militar de Pinochet, evidenciando el verdadero carácter social fascista del Estado chileno y quienes lo defienden, sostienen y justifican. 2. Por otra parte, hoy nuestros compañeros anarquistas Mónica Caballero Sepúlveda y Francisco Solar Domínguez, detenidos en julio del año 2020, están acusados del ataque explosivo simultáneo a la 54 comisaría de la zona norte de Santiago y al ex ministro del Interior del primer gobierno de Piñera, Rodrigo Hinzpeter, y el atentado con bomba del barrio adinerado de Santa María de Manquehue, en la zona oriente de Santiago, en pleno periodo de revuelta. En diciembre del año 2021, Francisco asume la directa responsabilidad de todos los ataques, reivindicando políticamente cada una de las acciones. Este 18 de julio que comenzó, están enfrentando el comienzo del juicio donde el poder busca sepultarlos bajo décadas de prisión. La petición de condenas por parte del Ministerio Público corresponde a 129 años para Francisco y 30 años para Mónica. ¡Cáchate! Algo totalmente irrisorio. La decisión de lucha de los compañeros ha sido devolver los golpes, acabando con la impunidad de los represores, situándose en una clara y antigua tradición revolucionaria y particularmente anárquica, que ha buscado por mano propia destruir el monopolio de la violencia del Estado y la tranquilidad de aquellos, ya, y de aquellas, que desde sus puestos de poder han comandado las más brutales y sistemáticas incursiones represivas. Número 3. También es preciso actualizar la situación de los compañeros Joaquín García Changs y Juan Aliste Vega. Joaquín, prisionero anarquista, lleva casi 8 años encarcelado, condenado por la colocación de bombas de artefacto explosivo en la 12ª Comisaría de San Miguel, Santiago, junto a Kevin Garrido, compañero asesinado en prisión en noviembre del año 2018, y porte ilegal de arma de fuego mientras quebrantaba el arresto domiciliario impuesto por el poder. El compañero se encuentra ya en el tiempo mínimo para acceder a la libertad condicional. De hecho, ya fue postulado, más esta le fue negada, ya por la nefasta área técnica de Gendarmería, que vale recalcar, ha tomado un rol determinante en el acceso a los diferentes beneficios después de la ya señalada aplicación de la modificación del decreto ley 321 en enero del año 2019. sumándose a esto el hecho de que técnicamente resulta imposible acceder a este u otros beneficios intrapenitenciarios mientras habita en un módulo de alta o máxima seguridad, lo que pone a cada preso o presa que se predisponga a buscar la salida legal fuera de los muros en un callejón sin salida. Juan, prisionero subversivo, también fue condenado por la nefasta justicia militar de Pinochet en el mismo contexto de la antigua militancia del Mapu Lautaro, en el que además purgó 12 años de encierro entre 1991 y el año 2003, de la condena de 18 años de prisión por maltrato a obra de carabineros como resultado de muerte. Hecho nunca reconocido y que da un escenario político-social propio de la dictadura, causa por la cual aún adeuda solo unos meses. En la actualidad cumple condena de 42 años, de los cuales van 13, y aún no tiene posibilidad concreta de postular alguna salida, y al igual que Marcelo, Francisco y Joaquín, la mayor parte del tiempo de cautiverio los ha vivido en regímenes de alta y máxima seguridad. Claramente nunca hemos tenido confianza con los criterios de alguna institución, menos la carcelaria. Lo que no significa que como herramienta práctica estemos dispuestos a quemar todas las instancias jurídicas que resultan necesarias en la búsqueda de la salida de prisión de cada uno de nosotros, ya que para ello siempre pondremos nuestra moral antagónica primero en la balanza, rechazando de plano cualquier maniobra oscura que venga del dominio. Nunca hemos mendigado nada a nadie, aún menos al poder. Siempre conscientes que el camino tomado nos llena de sano orgullo, damos cara a la existencia sin dar un paso atrás. El llamado es a levantar iniciativas de solidaridad revolucionaria, teniendo siempre presente que nuestros y nuestras compañeros y compañeras se encuentran presos por acciones concretas contra el orden establecido y sus defensores. Que la mejor manera de solidarizar es continuar por el sendero del conflicto entre la autonomía y la libre voluntad de grupos, individualidades y comunidades en lucha contra lo existente. ¿Ya? Ahí continúa justamente lo que es este comunicado. Y luego indica lo siguiente: abrazamos con amor y complicidad a todos los prisioneros anarquistas y subversivos antiautoritarios en las cárceles del mundo que enfrentan con dignidad el encierro, aportando a las luchas reales con prácticas concretas, lejos del nefasto victimismo asistencialista y siempre cerca del posicionamiento revolucionario. Alfredo Cospito, Ana Beniamino, Juan Sorroche, Paula Roupa, Nicos Maciotti, Thanos Singaleagua, Claudio Lavaza, Gabriel Pompo da Silva, Thomas Meyer, Falk, para ustedes nuestros respetos y cercanía real más allá de los kilómetros y barrotes que nos separan. Nos llena de alegría la reciente salida de Gabriel Pompo da Silva, a quien saludamos con fraterna hermandad. A los compañeros y compañeros presos y presas en Chile del caso Gendarmería y caso Susarón, a los Peñi en lucha, presos políticos mapuche, con todos nuestros compañeros muertos en la memoria y en la acción, retratamos en nuestra eterna y amada compañera Luisa Toledo Sepúlveda toda la pasión por vivir y el Nehuen infinito por luchar. Por Mónica y Francisco, solidaridad y complicidad con quienes atacan a los poderosos y represores. Por Marcelo y a los 50 años del golpe cívico-militar de Pinochet, anulación de las condenas de la justicia militar de Pinochet aún vergonzosamente vigentes. Por Juan y Joaquín y todos los presos anarquistas y subversivos a la calle. Muerta al Estado y viva la anarquía, mientras exista miseria habrá rebelión. Mónica Caballero Sepúlveda, Francisco Solar Domínguez, Joaquín García Chanx, Juan Aliste Vega, Marcelo Villarroel Sepúlveda. Cárcel de Mujeres de San Miguel Santiago, cárcel Empresa La Gonzalina Rancagua, territorio ocupado por el Estado chileno, julio del año 2023. ¿Ya? Ahí teníamos el comunicado durante este mes, ya mediados de julio del año 2023, las palabras de los prisioneros anarquistas y subversivos en lucha en las cárceles chilenas, compas. ¿Ya? Así que se multipliquen las acciones de solidaridad con los compañeros. Esto es Sin Dios. Vamos a ir con dos temones. Primero que todo, Sin Dios, obviamente, ya banda emblematiquísima. Estuvimos viendo el otro día el video de algunas detenciones cuando tocaron en La Laberinto, ¿se acuerdan ustedes o no? Y en La Marraqueta, ¿se acuerdan o no? Bueno, Sin Dios, vamos a ir a escuchar Canción de Amor, ya, y luego vamos a escuchar a los tremendos de Puac, que como les habíamos anunciado, íbamos a tocar un temita de ellos. Esto es Cárceles al Aire Libre, del Discón El Ritmo de las Ideas, sonando acá, música anticarcelaria en la Contra Babilón. Sabes el camino que la Quien menos, quien más. rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Queridos compas, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, que lo que vamos debiendo la semana pasada, si no me equivoco, también vamos a ir a escuchar. De hecho, ya está sonando con todo lo que es el poder de Escuela de Odio. Escuela de Odio, que nos va a presentar un tema, ya que es originalmente de Paco Ibáñez y Rafael Alberti, ya que se llama A Galopar, ya. Banda, de hecho, que está sonando de 1993, ya como trío, ya, dentro de lo que es el hardcore punk. Ya luego se pusieron más hardcore, un poquito más pesado, más metaleros, de hecho. Editan Solo Nos Queda Luchar en el año 2015 y dos años después publican con el sello Maldito Records El Espíritu de las Calles. En el año 2018, de hecho, lanzaron un DVD llamado Chile Arde, a través de un concierto que dieron justamente en este puto territorio, ya en el año 2016. En octubre regraban 25 temas míticos, ya. Y ya en el año 2021 lanzaron su último trabajo, que es Y Nada Más Que La Verdad, con potencial hardcore, ya que tiene unas bandotas potencial hardcore que te le hacen cargo. Y ahora, justamente, que están sacando un par de singles, primero que todo, bueno, está sonando ahora último también un tema que sacaron en un disco compilatorio, tributo a Sociedad Alcohólica, ¿ya? Pero ahora vamos a ir a escuchar A Galopar, que es este tema originalmente de Paco Ibáñez y Rafael Alberti. Y luego vamos a escuchar a los tremendos Penny de Puelcona, ya, Penny Lamien. Vamos a ir a escuchar Semilla, ya. Puelcona es una banda de rock mapuche que lleva más de 15 años, ya, y que significa Guerreros del Este, ya, Puelcona. Así que vamos a ir a escuchar lo nuevo de Puelcona con el tema Semilla, ya. Así que eso, compas, que en mapuche obviamente es mapudungunes Weftun. Esto es Escuela de Odio con A Galopar y luego Puelcona sonando acá, y con Semilla, Puelcona sonando acá en los nuevos sonidos de la rebelión. La muerte sino en tu montura. ¡Volando a caballo contra los jinetes! radio, semilla nativa. Somos semilla, somos semilla. Ahora tenemos la tierra y como te juramos semilla, daremos la vida por verte florecer. Nos quieren matar la esperanza, quieren secuestrarte semilla. Recuerdos de tiempos que no deben volver. Semilla libre, sin pesticidas, sin laboratorio, semilla nativa. Seguimos escuchando Contra Marino. Nosotros nos enteramos de la muerte de Soledad por los diarios, porque enseguida se publicó todo. El principio, bueno, llamé a los padres para, por si necesitaban algo, pero bueno, era una situación muy conflictiva, no se podía creer lo que había pasado. Ella conoció a Valeno, quien fue su último novio, después de haberse pasado ya varios meses en la casa. O sea que no es que estaba en la casa por Valeno, sino que bueno, porque estaba en la casa se enganchó con él. En marzo del 98, cuando ella llevaba, no sé, 7-8 meses en la casa, y en realidad se habían ido ella, Valeno y un tercer compañero de ellos que se llamaba Silvano a tratar de abrir una casa nueva, de ocupar una casa nueva y de armar otra, como otro espacio nuevo. Una noche de marzo llegó una patota policial y los detuvo. Los acusaron inmediatamente de formar parte de una banda terrorista, ecoterroristas decían entonces, que supuestamente habían puesto bombas para impedir la construcción de un tren de alta velocidad en un valle que sale de Turín. Formar parte del movimiento significaba vivir adentro de la mañana a la noche, significaba vivir en una casa ocupada, ir a ocupar una casa. Arreglarla con cosas de la calle, ir a los recitales, ir al bar de los centros sociales, participar de las manifestaciones internacionales. Era realmente vivir 100% ahí adentro. Bueno, la conducta de los diarios italianos con respecto a toda la historia de Soledad y de Valeno fue espeluznante. Yo nunca pensé que los diarios, los medios en Italia tuvieran ese nivel de falta de crítica y falta de seriedad con respecto a la información. Y había todo un sistema de persecución así con causas legales que, bueno, se terminaban llevando en cana. Pasar de ser una chica que vive en una casa ocupada, que hace un poco de quilombo, que va y viene, que yo, a ser un personaje público de primer orden, un enemigo de la sociedad bien pensante italiana, es un salto muy brutal. Yo creo que cuando ella estaba como empezando a darse cuenta de eso, sobrevino la muerte de Baleno, que apareció colgado en su celda. Y eso es como un golpe muy fuerte. Yo conocí a Soledad en una esquina en Billinghurst y Charcas, que nos cruzamos. Ella ya paseaba perros y, bueno, empezó a ir al parque donde íbamos nosotros, entabló una linda amistad, éramos un grupo de chicos y, bueno, ella era parte del grupo. De hecho, estudió turismo en la Universidad de Belgrano. Al mismo tiempo hacía esta otra actividad, que era la de pasear perros acá en la Plaza de las Heras, que tampoco era una actividad especialmente marginal, pero alguna de la gente con la que se encontró ahí probablemente le abrió como otros espacios, digamos. Ahí había un poco más de, qué sé yo, un poco más de porro, un poco más de rock and roll y de espacios más o menos, o un poco más oscuros que los que estaba acostumbrada a encontrar en su vida familiar y del barrio y demás. Era una persona muy liberal, de ideas muy abiertas y muy madura en su forma de pensar. No tenía tabúes ni preconceptos. Yo creo que ya se fue de acá como muchas otras personas, nada, a mirar, a ver qué encontraba dando vueltas por ahí. Soledad en algún momento escribió que cuando llegó ahí tuvo la sensación de que había encontrado su lugar en el mundo. Quedé realmente enganchada, como tal que me quedé 10 años allá. Así que puedo comprender a María Soledad que haya llegado allá y haya sentido así tanta fascinación. Digo, hasta ese momento yo creo que casi todo había sido como una sucesión de azares y causas externas. Todos esos azares de llegar a la casa, quedarse ahí, integrarse y demás. Y esas causas externas que tienen que ver con un Estado italiano que necesitaba enemigos para seguir funcionando como necesitan todos los Estados y que por lo tanto agarraron a estos tres y los convirtieron en eso. Quiero decir, nada de lo que le había sucedido hasta ese momento había sido fuertemente una decisión personal. En cambio, en esa instancia, en el momento de elegir que ella no iba a dejar a sus compañeros, que no se iba a separar de la causa, que no iba a presentarse como una pobre chica ingenua, ahí sí tomó una decisión absolutamente fuerte y absolutamente decisiva. No, yo creo que debe haber encontrado eso, una forma nueva de relacionarse, una manera nueva de construir un espacio de libertad, de participación, de solidaridad, un sentido nuevo, ¿no?, a la existencia de uno. El suicidio es conservador. El suicida supone que el presente dura y permanece, que su desesperación presente va a seguir siendo así por tanto tiempo que ya no le queda nada que esperar. Y es al mismo tiempo un canto a la vida. El suicida es un optimista, alguien que admira demasiado la vida como para aceptar que puede hacer solo eso que le está tocando. No hay nadie, suelo suponer, más optimista en cuanto a las posibilidades de la vida que un anarquista. Alguien que cree que el hombre puede ser lo suficientemente inteligente y bueno como para no necesitar que lo gobiernen. Ahí con ese audio, compas, quisimos recordar ya brevemente lo que es la muerte de Soledad Rosas, ya un día 11 de julio del año 1998. A través de una fatídica historia de amor y anarquía. Compañeros y compañeras, la rabia me domina en este momento. Siempre he pensado que cada uno es responsable de sus actos, pero esta vez hay culpables y los quiero mencionar en voz alta. Son aquellos que mataron a Edo, el Estado, los jueces, los abogados, la prensa, el TAP, la policía, las leyes, las reglas y toda la sociedad de esclavos, ya que acepta este sistema. Siempre luchamos contra esta dominación y es por ello que hemos terminado en la cárcel. La cárcel es un lugar que tortura física y psíquica. Aquí no se dispone de absolutamente nada. No se puede decidir a qué hora levantarse, qué comer, ni con quién hablar, ni con quién encontrarse, ni qué hora ver el sol. Pero todo hace falta hacer una solicitud. Para todo hace falta hacer una solicitud, hasta para leer un libro. Ruido de llaves y cerraduras que se abren y se cierran. En voces que no dicen nada, voces cuyo eco te escuchan en los pasillos, fríos, zapatos de goma que no hacen ruido y una linterna que en los momentos menos pensado está ahí para controlar tu sueño. Correo controlado, la palabra prohibida, todo un caos, todo un infierno, toda la muerte. Es así como te matan día a día. Despacio, pero seguro para hacerte sentir más dolor. Por eso Edo ha decidido terminar abruptamente con este dolor infernal. Al menos él se permitió tener su último gesto de mínima libertad, de decidir él mismo ya cuándo terminar con esta tortura. Entre tanto me castigan a mí y me ponen en incomunicación. Eso significa que no solo no ver a nadie, sino tampoco recibir ningún tipo de información, no tener una frazada para taparse. Ellos tienen miedo de que yo me suicide. El mío es un aislamiento cautelar. Lo hacen para salvaguardarme, entre comillas, y así no tener que asumir la responsabilidad si yo decidiera también ponerle fin a esta tortura. No me dejan llorar en paz, no me dejan tener un último encuentro con mi baleno. 24 horas al día, un agente me custodia a 5 metros de distancia. Después de lo que pasó, los políticos del Partido Verde que vinieron para darme su pésame y para tranquilizarme, no se les ocurrió nada mejor que decirme que ahora seguramente todo se va a resolver más rápido. Ahora todos van a seguir con más atención el proceso y pronto te darán arresto domiciliario. Después de ese discurso me quedé sin palabras, estaba sorprendida, pero pude preguntarle si se necesitaba de la muerte de una persona para conmover a un pedazo de mierda. En este caso el juez insistió, en la cárcel ya mataron a otros y otras, y hoy mataron a Edo, estos terroristas con licencia para matar. Voy a buscar la fuerza de alguna parte, no sé de dónde, sinceramente ya no tengo ganas, pero tengo que seguir. Lo hago por mi dignidad y en nombre de Edo. Lo único que me tranquiliza es saber que Edo ya no sufre más. Protesto con mucha rabia y mucho dolor. Esas fueron las palabras de la Sole. Si el hecho de encarcelar a una persona es un castigo, entonces a mí ya me castigaron con el asesinato de Edo. Hoy empecé la huelga de hambre, quiero mi libertad y la destrucción de toda esta institución carcelaria. La condena la voy a pagar todos los días de mi vida. Estas son las tristes palabras de una joven que ha perdido lo que más amaba en este mundo. Una biófila empedernida que acuchillaba repetidas veces por la no vida y la cárcel. Decidió terminar con su existencia de un modo atroz. Cabe decidir que cuando el 20 de julio del año 2001 tuvieron lugar en Génova las manifestaciones antiglobalización con motivo de la cumbre G8 en la ciudad, en el transcurso de las cuales también fue asesinado nuestro compañero Carlo Giuliani por disparos de la policía, numerosos y numerosas activistas que fueron detenidos contaron tras la puesta en libertad de que los carabinieri los torturaban mientras se encontraban en dependencias policiales, diciéndoles textualmente: a ver si ahora vienen a ayudarnos vuestra amiguita Sole. Se ve que a esos cerdos miserables les hacían gracia la muerte de una joven que fue condenada por amor. Mujer, coraje, corazón de revuelta, sus sueños son los nuestros, que cada lágrima sea gasolina y que nuestro llanto se lumbre y las llamas la revuelta, porque seguimos en guerra. Pueden arrancar todas las flores, pero no pueden detener la primavera. Fuego a todas las cárceles. Eso fue un texto justamente que rescatamos por ahí para conmemorar justamente un año más de la muerte de Soledad Rosas. ¿Ya? Esto es La Sole con Mavi Rock. Y luego va a sonar, Jauría, ya con, que es la banda justamente del ex Ataque 77, Ciro Pertusi, que se llama El Tiempo. Dos temas dedicados justamente a la Sol en su momento, sonando acá en La Contra. Thank you.

a las puertas de la muerte. Que morir es mejor suerte que tenerse que inclinar. Eres tu guitarra y voz, eres tú la voz de mando que al mástil vas inspirando las notas de mi canción. Por eso quiero cantar, cantar a los cuatro vientos, que no importa en qué momento en mi casa podrá entrar, en mi casa podrá entrar cualquiera que sea izquierdista, pero si es un anarquista, ese se podrá quedar. Pero si es un anarquista, ese se podrá quedar. Qué lindo tema, Pedro Soriano, el anarquista, compas. Bueno, como les habíamos anunciado, justamente esto lo rescatamos gracias a las compañeras de La Zarzamora. Comenzó la primera jornada de juicio contra Mónica Caballero y Francisco Solar el día martes 18 de julio. La jornada fue realizada de manera presencial en el edificio Rondizoni, contando así con la presencia de Mónica trasladada desde la cárcel de San Miguel y de Francisco trasladado desde la cárcel empresa La Gonzalina de Rancagua. Comenzando el juicio, la defensa de los compañeros exigió que se les retirara las excesivas y ridículas medidas de seguridad, que consistían en esposas en las muñecas, grilletes en sus pies y un chaleco de imputados color amarillo, petición que logró solo retirar este último, manteniéndose las fuertes medidas. Nicolás Toro, abogado de Francisco Solar, durante la transmisión especial de Radios Libres Anarquistas en apoyo a Mónica y Francisco, manifestó que el juicio podría llegar a durar hasta septiembre por su envergadura y que como defensa buscan ver las distintas aristas jurídicas que nos permiten tener las penas más bajas posibles en relación a esta arremetida del Estado a esta vendetta. Los múltiples cargos leídos durante el juicio consistieron en homicidios frustrados, lesiones leves a cinco pacos, fabricación, instalación y detonación de artefactos explosivos, ley de control de armas. Y a Mónica además se le busca agregar la tenencia de cannabis encontradas en su departamento. El fiscal persecutor de alta complejidad, Alex Cortés, declaró por su parte que buscan imponer por estas acciones penas sobre los 150 años a Francisco y de entre 20 a 25 años a Mónica Caballero por estar ligada a solo uno de ellos. Cabe recordar que Francisco asume mediante un comunicado la responsabilidad directa de los hechos ya en el mes de diciembre del año 2021 y nuevamente ha asumido lo que es esta responsabilidad directa. Durante la instancia finalmente se escucharon los alegatos de la parte persecutora, el repudiable Ministerio Público, los putrefactos funcionarios de Carabineros, los cómplices de Correos de Chile, la siempre nauseabunda Municipalidad del Bosque, los burgueses representantes de Tánica y los fascistas de la Municipalidad de Vitacura. Y por otra parte, los primeros alegatos de la defensa de Mónica, que centró su estrategia en defender la inocencia de la compañera en los hechos imputados, y la de Francisco, que se centró en lograr las penas más bajas posibles para el compañero. Mientras tanto, a las afueras del edificio, pasada las 11 de la mañana, ya se había comenzado un mitin en apoyo a los compañeros, en el cual se extendieron lienzos, leyeron comunicados y se gritó en su favor. Como era de esperarse, prontamente los pacos fueron al acecho a recabar información sobre los presentes en el mitin y comenzaron a realizar múltiples controles de identidad. La jornada de juicio culminó a eso de la 1 de la tarde. Durante estos 3 años de prisión, Mónica y Francisco han hecho una prisión activa, en directa relación con los contextos y tensiones, con opinión y acción desde el encierro. De esta manera han participado en diversos gestos de solidaridad internacionalista junto al resto de los compañeros anarquistas y subversivos, y también fueron parte de la larga huelga de hambre de 50 días realizada en el año 2021 contra el decreto ley 321 y el acceso de la libertad condicional y anulación de condenas de la Fiscalía Militar por el preso subversivo Marcelo Villarroel. El llamado es a multiplicar las acciones de solidaridad con nuestros compañeros en todo el mundo y a informarnos de la situación del juicio por los medios libres afines. Mónica y Francisco a la calle. A estar atentos, compas, porque esto continúa, ya justamente lo que es este juicio de los compañeros Mónica Caballero y Francisco Solar. Ya sí que vamos a estar atentos a eso, y probablemente ya dentro de los próximos programas vamos a estar también actualizando este tipo de información, compas. Así que desde acá un abrazo fraterno y exigimos la pronta libertad de los compañeros anarquistas y subversivos. Ya, compas, vamos a terminar con la música de fondo. ¿Por qué? Porque vamos a ir de inmediato a lo que es la música de las tocadas y actividades, entrando de lleno a la finalización de la contra. Tocadas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, ya estamos de lleno a lo que son los avisitos y todas las cositas que damos siempre en la finalización del programa. Recuerden buscar a Colectivo Olla Negra Libertaria, ya para que vean todo lo que ellos realizan, más aún en estos tiempos donde el frío en la noche es fuerte, compas. Ya, y ellos están realizando lo que es este lindo gesto para toda la gente en situación de calle, en adicciones, en abandonos, en hogar de niños. Ellos se mueven en la comuna de San Joaquín, San Miguel, Santiago Centro, Franklin, por ahí, compas. Así que para que puedan apoyarlos y puedan participar de esto también. Recuerden, Colectivo Olla Negra Libertaria. También Espacio Fénix, ya que nos envió justamente el informativo que leímos la semana pasada, pero más actualizado ahora. Cuando se tiene una posición confrontacional al dominio, es de vital importancia afilar las ideas que sostienen aquella práctica. La lectura, la propaganda anárquica es su motor principal. Buscar, encontrar y conocer diversas posiciones antagónicas al poder sobre la historia en cualquier parte del globo. Artículo, análisis, ensayos, fanzines, libros, material pirata y propio. En definitiva, letras para el combate que empapen y nutran la conciencia individual, como también la discusión, debate, encuentros y desencuentros colectivos son esenciales para el caminar. Una puerta a través de los libros y la propaganda que te llevó a reafirmar día a día posiciones, valores y prácticas. Espacio Fénix, en Avenida Portales 2615, Santiago Centro, lo pueden visitar. Pueden encontrar diferentes lecturas y propaganda anárquica a la venta los días martes, miércoles y jueves, desde las 17 hasta las 20 horas. Pueden adquirir material de las siguientes editoriales: Puñales con Tinta, Antiediciones, Ediciones Crimentales, Gesto y Palabra, Claustrofobia Ediciones, Confrontación Ediciones, Easy Editorial. Además de distribuir aquellas publicaciones, también se encuentran ejemplares de libros únicos, sin editorial y o anónimos, al igual que periódicos, revistas, fanzines, discos de música, etcétera, compas. Así que si quieres distribuir material anárquico en este punto de encuentro, acércate, conoce el funcionamiento del espacio, hazte parte y propaga las ideas de confrontación al dominio por la defensa y expansión de los espacios anárquicos. Ahí está Espacio Fénix, compas. Ya, así que para mayor información pueden visitar la página, que es espaciofenix.noblogs.org, y a través del correo, que es espaciofenix@riseub.net, ¿ya? Para cualquier tipo de información. También recuerden caminalibrelibro@riseub.net para todas las distribuidoras, individualidades o colectivos que deseen propagar, difundir lo que es el libro, algunos escritos sobre Camina Libre, Identidad Irreductible en la lucha anticarcelaria. Ya lo pueden hacer, contáctate a través de caminalibrelibro@riseub.net. ¿Ya? Continúan los ciclos de conversatorios en La Serena, compas. Ahora le toca el día 27 de julio a Soledad Fuentealba, las cuales va a estar exponiendo resistencias territoriales en la cuenta de Huasco. ¿Ya? Así que todos los días jueves, bueno, día por medio en realidad, semana por medio, perdón, invita El Terral, colectivo El Terral. Ya estamos hablando de La Serena, compas, desde las 18:45. También nos mandaron esto, compas, la semana pasada los compañeros de la BOP, ya que se van a estar presentando junto a Periferia, La Cara de Sam y otras bandas, junto a Los Peores de Chile también, en Rancagua. No Más Presos Políticos, show a beneficio. Esto va a ser el día domingo 30 de julio, desde las 4 de la tarde. Las entradas son a 7 lucas y 2 por 12 lucas. Esto va a ser en Los Alpes, en Los Crisantemos, número 1486, en Rancagua. Ya para que puedan participar también de esto, No Más Presos por Luchar. Va a haber una jornada solidaria también por Joaquín García Changs el día sábado 29 de julio en el Salón Multiuso de la Villa Francia. El aporte es de una luquita, compas. Sábado 29 de julio, Salón Multiuso por Joaquín García. También se viene el sábado 29 de julio en el 14 de la Fama el Festival Antifascista. Van a estar Juglares de Cuneta, Piraña Escapunk, Raizo, Sed, Los Solidarios, Los Colegas, ya, La Vulca, y otras bandas también que se van a estar presentando en este festival. La adhesión es de 2 lucas desde las 4 de la tarde. Trae tu lienzo, trae tu feria, no comida, venta de comida a cargo de la organización. Y no se... No entrar botellas de vidrio, compas. Ya, así que parte de lo recaudado va a ir destinado a la propaganda por la libertad de Marcelo Villarruel y por la anulación de las condenas de la justicia militar de Pinochet. Ya, así que Festival Antifascista se viene sábado 29 de julio en el 14 de La Fama. También se viene lo que son las jornadas antifascistas. Ya, acopio solidario, presos políticos, olla común, ropero popular, venta de comestibles y bebestibles, feria, artes y oficio, trae tu paño, actividad libre de actitudes nefastas y autoritarias. Esto va a ser en el espacio recuperado Elefante Blanco, en Luis Infante Cerda 5500, en la Villa Francia, sábado 22 de julio desde las 4 de la tarde. Guayquil, ya, rap mapuche, tremendo rap mapuche. De hecho, Evelyn Cornejo, Skaldic, Elimeo, Sador, Jordan, Buendía y Los Maldía, Acción de Sanach, La Tusa, Querría Calleja y Perros de la Plaga se van a estar presentando en estas jornadas antifascistas, compas. Así que para que puedan participar de eso también. Agradecemos también al Roxy Glaje que nos envió esta información. Corte de Valparaíso acoge recurso de protección y ordena desalojo de terrenos tomados en San Antonio y Cartagena. La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de protección presentado por la inmobiliaria y constructora San Antonio, propietarios del predio, ubicados en San Antonio y Cartagena, y otorgó un plazo máximo de 4 meses a los ocupantes para que hagan abandono de los terrenos que ocupan ilegalmente. El fallo unánime, ya, de la quinta sala del Tribunal de Alzada, integrada por los ministros, ¡ay, qué importan los ministros!, desestimó la alegación y la extemporaneidad debido a que los hechos denunciados son continuos en el tiempo, tal como lo corroboran los informes emitidos por el Servicio de Vivienda y Urbanización. Nos comentaba ayer, compa, que son más de 800 familias que estarían quedando en la calle, compa, así que ojalá se pueda resolver eso y recordar, obviamente, no a la ley antitomas, ya que es importantísimo eso también. Primer encuentro de rap político en Buenos Aires, ya, el 19 de agosto se va a estar presentando diferentes bandas y compas de rap en vivo, proyecciones, ferias. Estamos hablando de Buenos Aires, compas, ya que nos mandaron esto gracias al compañero Viejo Ted, que se va a estar presentando allá también 19 y 20 de agosto. Ya 50 años de hip hop en el mundo. Ya, compas, nos comenzamos a despedir. Recordarles que tenemos el WhatsApp, más 569-4214-7247, más 569-4214-7247. Seguimos invitando a las bandas que deseen participar en la contra musical. Recuerden que está ese espacio también que quedó stand-by, pues no tenemos obviamente otras bandas que nos han enviado su musiquita, o ya, para poder difundirla desde acá. Cualquier tipo de información, compas, ahí está, difundan. Utilicen los medios libres de comunicación, ya ahí está el espacio, contrababilón.blogspot.com, contrababilón@gmail.com, ya Caco Contra Babilón, el perfil de Facebook, el fanpage es Programa Contra Babilón y el Instagram es @contrababilón. Todas las manos, ahí está, toda la contra babilónica, ya. Así que eso, compas, nos despedimos con Cuero del disco Sueños, Calle Spunk, perdón. El tema se llama Sueños Contra Cárceles, ya dedicado justamente a la música anticarcelaria, porque nos autodeclaramos un programa anticarcelario, compas. Así que eso. Hasta la próxima. Muchas gracias por estar aquí todavía. Descansen. Chao, cabros. A seguir poniéndole bueno día a día. Show. sus colores, su indirecta prisión que me retiene, y al manipulador de esta barbarie rompe las cadenas que te unen a este juego cruel, fuego a el corazón de un sistema miserable. El cuerpo, mi delito fue luchar por mis ideas, romper su razón y su miseria. El odio me aplicó toda su fuerza, rompe las cadenas que te unen a este juego cruel, fuego a el corazón de un sistema miserable. De un sistema miserable. Contra cárceles, sueño contra cárceles, la realidad de su miseria. Sueño contra cárceles, fuego contra cárceles, sueño contra cárceles, la realidad de su miseria. La rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.